Javier Martínez, contanos el partido. Vimos un primer cuarto de Peñarol casi a la perfección y después les costó remontarlo desde atrás. ¿Lo viste así? No encontramos nunca ninguna oposición en la parte defensiva en el primer cuarto. A ellos se le abrió el aro. Y una vez que este equipo entra en confianza, se hace todo muy cuesta arriba. Son merecidos ganadores. Nosotros demostramos un poco de amor propio en el segundo tiempo. No quedaba más porque habíamos jugado muy mal ofensivamente y atrás dimos demasiadas grietas y bueno, lo pagamos. ¿Pensaron que el partido se iba a dar de la manera que se dio? No, uno cuando entra piensa que va a ganar y hay una parte táctica que se hace y otra parte que se ejecuta, ¿verdad? En este caso nosotros no ejecutamos, en ningún momento le pusimos un aprieto a ellos defensivamente y bueno, sacaron rédito de eso y están en la final justamente. La diferencia de Cis estuvo en ese fragmento del partido que fue el primer cuarto. ¿Por qué crees que existió esa diferencia? Porque Peñarol entró iluminado y nosotros no entramos con la agresividad que se requiere un torneo de esto, donde vos tenés que venir y pisar fuerte y demostrar de por qué estamos número uno. Igual ellos están número dos a medio punto, pero creería yo que estábamos en un mejor momento como para dar esa triste imagen del primer tiempo.